Estaba yo con End of Beginning en Mañanas de la X 103.9. ¿A qué banda le gustaría ver regresar? ¿Qué ha dicho la gente? Black Eyed Peas. Los Black Eyed Peas con Fergie. Sí, claro. Bueno. Señor Botti dice The Smiths. No va a pasar. No, los Smiths, que ayer dijeron que se iban a reunir, que había mucha plata involucrada, sí, el... y que Johnny Marr dijo... Mm-mm. Y Morrissey sigue compartiendo, no, mire la plata que podemos, no, pero no va a pasar. Jorge dice, Orillas, ellos tienen una gran canción que se llama El Kilo, ¿la recuerdas? Sí. ¿El Kilo? Uf, sí, claro. Sí, claro, ¿cómo sufrimos con esa canción? Perdón. Quiero saber en qué sentido sufrimos. ¿Para venderla? Pues que no, sí, que no se vendió. ¿En serio? Yo la oía, y la oía, y la ponía, y la ponía. Yo confieso que fui... propagadora. Sí, pero el tema de las canciones es que, por ejemplo, el caso de Orillas y El Kilo, creo que el disco se llamaba así, si no estoy mal. Y pues cuando sacan una canción, la idea es era en esa época vender el disco. Y no había dónde ponerlo, no había dónde poner El Kilo de Orillas, no había dónde hacerle difusión, había muy poquitos canales de difusión. Y el consumo era completamente gratuito. No había forma de monetizar eso. O sea, uno podía poner el video en diferentes canales, podía hacerle mucha fuerza a noticias, podía llevar el reel de promoción a todos los canales de televisión para que pusieran el video a final de la sección de entretenimiento. Podía hacer uno entrevistas con periódicos y toda la cosa. Nadie compró ese disco. Era. Qué bueno era. Solito, oh, ahí, sí, quietecito, bueno. Por allá en una esquinita de Tower Records. No había promoción. Entonces, es muy raro porque, claro, la gente dice: uy, sí, yo escuché esa canción. Yo la oía mucho, pero no compraron el disco. Sí, así no sirve. Entonces. Es que el negocio de la música es complicado, ¿no? Complicado. Muy difícil. Bueno. Y los Orillas. Ellos tenían el disco A lo Cubano, que fue primero. Sí, que habían sampleado Chan Chan. Chan Chan, Mística. Ay, qué bueno. Nació eran. Orillas. Uf, ya el otro, El Kilo, pues tuvo El Kilo. Píntalo. Y se difuminó por alguna razón. No, el disco. Y era un discazo. Sí. Es un muy buen disco. Pero no se vendió. La gente simplemente no lo compró. Pues sí. Y pasa con muchos artistas, ¿no? Pasa con muchos artistas. Tienen una buena canción o dos buenas canciones y no se venden. ¿Qué habrá sido el auge del reggaetón en ese entonces? ¿2005, 2006? No, porque el Orillas pues no era un público para reggaetón, entonces... Claro, pero, no había... pero por la llegada relegó un poco otros no creo. Lugares. No, mira que la atención. Ellos se presentaron acá para una fiesta de Halloween, para un concierto. Estaba lleno. Teteadísimo. Yo estuve en ese concierto. Una cosa brutal. Y era un público bien diferente al reggaetonero. No sé. Sí, en ese momento, cuando los Orillas estaban lanzando El Kilo, el reggaetón no era tan fuerte. Sí. Fuerte, era muy fuerte, claro, era muy grande. Claro. Sí, los Benjamins, sí, claro, era muy grande. Benjamins. Pero quienes estaban consumiendo reggaetón en ese momento. Sí, estábamos hablando de los Orillas hace un rato y del Kilo y de que alguien nos dijo por ahí que quería ver regresar a los Orillas y estábamos hablando de la diferencia que había en ese momento cuando salió El Kilo. Sí. Entre los públicos. Entre la gente que iba a concierto y la gente que compraba el disco. Ahora tú tienes una percepción de que estaba llenísimo. Sí, la pero, verdad, sí. Pero esa percepción está también un poco sesgada por los públicos. Porque llenísimo era ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿Ustedes se acuerdan del metro? ¿Del metro? Que al que le cabían. Yo no me acuerdo. No me acuerdo cuánta gente. Acuérdate 700 personas. No es así, era más. Sí, claro. ¿No sabes cuál era? Era el teatro, es que no sé si es el metro. El que queda al lado, el que quedaba al lado del cine Embajador, sobre la 22 arriba. ¿En el centro? Sí. ¿El metro? Sí, era el metro, ¿cierto? Pero no. El metro, que le cabían 700 personas. No, Alejo, porque había dos pisos, era grande. Me acuerdo que el metro, grande. El metro no tenía dos pisos. Sí, yo estuve en el segundo piso. Y si piso. Tenía dos pisos, el segundo piso era de 100 personas, Dirty. Yo estuve en el segundo piso, espérate. ¿Hay otro en el centro que es el Faenza? No, ese no es. Ah, pero no. Todos esos está? Teatros, el metro, el Metropol, el Faenza, el Downtown Majestic, que eran de aforos de, yo creo que máximo 1,000 personas. No, mira, el Teatro Metro no era porque ese era el que estaba sobre la 34, era el que estaba sobre la 22, al lado del Embajador. ¿Cómo era que el Metropol? Ese era, espérate. O el Downtown, no, el Downtown Majestic no, era. Espérate. Era el de la 27 con algo, ¿no? 24 con 6. Es el Metropol. ¿El Metropol? Yo, sí, señor. El Teatro Metropol. Ese teatro yo creo que no le cabían más de 1,000 personas. Espérate, yo. Entonces, mira, ahí acá tienes está, tú. Mira, ya. Su capacidad es de 2,600 personas no de pie. Puede ser. ¿El acá Metropol? Estoy, sí, y 1,100 personas sentadas. Oh, sí, no, es que yo. Bueno, yo, 2,000 sí. personas. 2,600, sí. 2,600 bueno, personas. Sí, son muchas. Bueno, o sea, eran, y esas 2,600 personas, te garantizo que ni 50 compraron el kilo. No, seguro, sí. Eso sí es porque verdad. Cuando a nosotros nos tocó el kilo, uy, qué paridera con ese kilo disco. De sufrimiento. Pero venga, le pregunto, sí. mi inquietud iba más a que en ese entonces, como fue paridera, porque llegaba por un lado un peso pesado con el reggaetón y por el otro todo el peso del indie que venía, Arcade Fire... Bueno, sí. Pero la gente del indie, Andrés, tenía a los Orishas en el radar. Eso sí, eso es verdad. O sea, como que el público era muy similar. Sí, okay. Sí, porque sonaba por ahí. Esa era la estructura sonora de ese momento. Por Chapinero, Chapinero Culture. Sí, no, claro, cultura de Chapinero con toda. El origen del hipsterismo. Sí, cultura hipster a la lata. Eran, o sea, quienes iban... Al kilo iban a ver a los campesinos. Es cierto, yo fui a los dos. Claro, entonces, o sea, hipster, eran, no, ya fue son hipster. El mismo yo no público. Fui hipster. Claro, mira, fuiste a ver a los campesinos a Orishas, vivías en Chapinero. Claro, la Dirty más hipster no puede ser. Era el origen. No, pues es que los tres. Sí, sí, sí. Hipsteridad con toda. Sí, sí, sí. Entonces sí, y lo del reggaetón era que, pues en ese momento el reggaetón no estaba de moda entre la comunidad hipster. Sí, no. En Al ese contrario. Momento el reggaetón era... Fo. Mirado era, por debajo del hombro. La verdad. Sí, claro. Eso era otra cultura, era otro tema. Ahora, Yankee había vendido muchos discos, pero igual nos había dado muy duro el tema de Napster y de Ares y de Emule y de todas esas cosas. La gente ya no compraba música. Sí. So sick. Sí. Sí, la gente no compraba nada de discos ni nada de eso. Bueno, ¿y qué más han dicho? ¿Qué más tiene otras bandas? Sí, señor. Por acá yo estaba aquí concentradísima. Dice Tiago, Snow Patrol. Ok. También por acá tenemos... Qué flojitos que son en vivo, perdón. Yo... Ay, sí, son... No, ay, a mí me parecen tan flojitos bellos. En vivo. Son muy lindos, sí, ¿no? Sí, volvemos al tema. Hay bandas que son como de estudio, disco, ¿no? De estudio, sí, claro. Sí. Y ellos, yo los vi una vez y no. Ay. Y dije, no, definitivamente no. Esto suena muy lindo en disco, pero en vivo no suena tan bien. ¿Qué más han dicho? Santi dice, Tito el Bambino y Héctor el Fader. Héctor el Fader, el convertido. Ese fue el origen del mal. Para mí la primera canción de reggaetón fue Felina. ¿Y cómo la sufrí? Dios los bendiga. Tito el Bambino, uy. Sí. Ya después salieron cosas chéveres, pero él dice por ese lado. Ahora, Alejo, contando que el 70% de las opiniones que han llegado dicen Daft Punk. Claro. Sí, no hay otra forma. No hay otra manera, no hay que hacer. ¿Cómo negociamos? Bueno, pues si se reunieron los Oasis. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, puede pasar. ¿Quiénes somos nosotros para no soñar? ¿Quiénes somos nosotros? Si se reúnen los Oasis. Ay, Dios. Esa vaina puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Ayer Amén, hermano. Nile Rodgers habló. ¿Ah, sí? habló de Lose Yourself to Dance y de Get Lucky. Contaba que le daba mucho pesar que se hubieran acabado porque no pudo tocar con ellos esas canciones en vivo. Y decía que esas canciones estaban destinadas para tocarse en vivo, pero que la única vez que pudo tocar en vivo con los Daft Punk fue en unos Grammys. Sí, cuando ganaron, realmente. Sí. Ellos se ganaron el Grammy por ese álbum. Fue el único Grammy, creo que se llevaron por... Aunque creo que ellos también estuvieron con banda sonora, pero ese fue. Aunque te digo, a mí me encantaría que si regresa Daft Punk, ahí sí como dice, va para el cielo y va llorando, que sea con el Alive. No iría a una entrega del Random Access Memories, por ejemplo. No le invierto toda la plata. Pero una gira en general irías. Así sí, no sea propiamente si el Alive. Si hay de todo, sí, sí es ya. Para promocionar o algo con el solamente el Random Access Memories, los amo, los quiero, pero paso. No, pero pues que toquen las cancioncitas del, van a tocar el Random, pero que tenga su homework y tenga Discovery. Ah, no, claro, seguramente. Ay, imagínate. Si giran sería eso. Para todo. Pónganlo, güey, sí. Daft Punk. ¿Qué ponemos? Tengo en cola una chévere. No sé qué quiere poner. No, en cola está Precious. De Precious, ¿de quién? ¿De Depeche? Sí. Ah, linda. Bueno, vamos con Depeche, eso siempre suena bien. Hecha. Estas son mañanas de la X103, aquí está Precious, Depeche Mode. estaba a punto de decir que esta es la canción que yo le digo a Diana. ¿Cómo es que se llama esta canción? Y yo siempre le digo la de Sophie Ellis Bextor, todo mal, un tuerto llevando a un ciego, dice el dicho. Yo son mañanas en la X sí. Con el gran Uribe DJ. Aquí estamos. ¿Qué hay? ¡Hola! ¿Qué hay? Es viernes. Qué dicha oírte. Sí, ¿no? ¿Qué es aquí estamos. Esta felicidad. Siempre a mí me place mucho cada vez que cuento contigo. Estamos todos, la familia reunida. Sí, placer. Yo no escucho a Uribe DJ. ¿Ah, no? Pero que tú no lo oyes desde el corazón. Sí, desde el alma siempre, mi estimado Uribe DJ, con los muy buenos días. Ya estamos listos para entregar la última emisión de Animales de Radio dedicada a las Power Ballads. Este fin de semana, correcto, es el tercero de estos especiales de una encuesta que hicimos a través de redes sociales con todos nuestros oyentes. Miles de personas contestaron y pusieron ahí su granito de arena con la que consideraban era su Power Ballad favorita o la mejor Power Ballad de la historia. Eso se tabuló gracias a dos oyentes también, Johan y Andrés, que estuvieron muy pilos y que además pues nos reunimos con ellos y se llevaron un par de regalos muy chéveres de la X por haber hecho un trabajo desinteresado. Luego Dayana agarró todo eso también, lo terminó de organizar y de ahí salieron 60 Power Ballads. El primer episodio y el segundo, de la número 60 hasta la 41 el primero y luego de la 40 al 21 el segundo, están disponibles en la xmasmusica.com y este fin de semana las 20 más importantes, así que por fin vamos a descubrir cuál es la Power Ballad más importante para los colombianos. Por favor no me manden mensajes directos diciéndome que ya tienen sus boletas de Oasis. Oasis. Y perdón, ¿y quién puede tener ya? ¿Quién es ya, su amigo? Pues ya hay gente que tiene el ballot, que ya tiene como garantizado el puesto, ¿o qué? No, están haciendo sí la fila para. Ah, ok. Ya tienen el puestico de la fila. Ya. Son códigos para... ¡Se vende el puesto! Exacto. Para... ¡Pónganlo así! Son mañanas de la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Uribe, ¿va a ir a Oasis? Pues hermano, a mí que me encantaría. Sería muy chévere, pero... No. Sale caribeño, ¿no? Un poco. Está caro. Sale muy costoso. Va a tocar esperar. Sí. Sí, porque si les va bien... Vienen. Por estos lados estarían, tal vez no en Colombia, aunque yo sí que, yo de verdad creo que con Oasis sí se podría vender estadio. ¿Tú crees? Sí. Yo sí creo que a Oasis le llena estadio. Tengo. ¿Será? Yo sí creo, pues que sin creer. No sé. Pero Uribe DJ, ¿qué piensa? Ay, yo no sé si el hype está muy grande, pero habría que ver hasta qué punto, ¿no? Porque yo no sé si para estadio Oasis lograra llenar acá. Claro que sí. Además que mira, esa es una buena pregunta. Siento que, digamos que por lo general los países que siempre se escogen para este tipo de evento en estadio son Brasil y Argentina. En cambio, si se abre una fecha para Colombia, eso serviría para que personas de países cercanos, Ecuador, Perú, vengan y garanticen más gente para estadio. Digo bueno, yo no sé. Es una buena teoría. Gracias, Álvaro. Vamos a ver entonces qué sucede. Por el momento, seguir soñando y recordándoles nuevamente mañana la cita con Uribe DJ en Animales de Radio, la última entrega de Power Ballads con la número uno. 20 canciones, 20 grandes canciones que ustedes escogieron como las grandes canciones Power Ballads de todos los tiempos en Animales de Radio. Mañana sábado al mediodía, no se lo pueden perder. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. How deep is your lovin'? Mañanas de la X103.9 FM, Uribe DJ, ¿y apuestas para Stereo Picnic? Yo estoy muy inclinado hacia los rumores que hay por ahí. Yo creo que va a ser muy, muy femenino. Creo que va a ser muy finales de 90s, comienzos de 2000. Ok. Yo le apuesto a No Doubt. Ok. Yo le apuesto a Avril Lavigne. Okay. Yo le apuesto a Pearl Jam. Chévere. Son mis tres apuestas por ahora. Tremendas apuestas, Dirty. Yo le apuesto a Alanis Morissette. Ah. Ok. Wow. ¿Alguien más? Le quiero apostar a The Prodigy, porque están también moviéndose. Sí. Y le quiero apostar a Faithless. Faithless con el corazón. Sí, imagínate qué bello sería. Pero no es sueño, es creo que es realizable porque se están moviendo, está pasando. Ok. Vamos a ver, tú. Yo no tengo apuestas en estos momentos, me da un poco de miedo. No tengas miedo, es un juego. Con uno. Estamos jugando, nada va a pasar, nada nos saque de nuestro lugar seguro. Es complicado. Alejandro, colabora. Es complicado irte. Andrés Felipe, por favor. Yo le apuesto a Olivia Rodrigo. Ok. Le apuesto a Green Day. Uh-huh. Y le apuesto, ojalá, a Sabrina Carpenter. ¡Oh, mírate! Sabrina Carpenter. Ahora sí, Alejandro. No, yo no puedo decir nada. Tú no puedes porque ya sabes, ¿cierto? No, yo no tengo ni idea. Ojalá tuviera esa cercanía, esa intimidad. Ese nivel de poder en la información. Pero un hito, ¿no? Un poquito. ¿Qué te digo yo? Un poquito, ay. Un poquito. Como el... No sé. Yo prefiero esperar. ¿Cuándo sale, Andrés? Martes. Este martes que se nos viene. ¿Ya? 3 de septiembre. Yo quisiera algo de Ips Ops también. Ips Ops. Potente. Óigame, ¿y Dua entonces no va a ser Picnic? No, Dua no va a ser Picnic. Según lo que se había dicho, salió por ahí un video que no es oficial. Porque no está en sus redes tampoco. Y aparece nuestra linda Bogotá. Entonemos un himno a tu pero cielo. Pues ni idea. Bueno, pues ojalá le vaya bien porque con este disco sabemos que estuvo un poco difícil, ¿no? Pero entonces sería para un espacio no tan grande, ¿sabes? ¿No? Yo diría como un teatro. No. No, una arenita. ¿Una arena? Puede ser. Coliseo. Puede ser, sí, pero algo complicadito, tan grande. Complicadito. O sea, complicadito porque ella ya tiene, ya es como grande, ¿no? Sí, pero sí, también. En el marco de a quién ponemos en estadio, bueno, yo sí siento que le puede llenar más, no Oasis que Dua Lipa. Claro. Diría yo si se prestara un estadio. Uh-huh. Pero ¿quiénes somos nosotros, Alejandro? ¿Quiénes somos nosotros? Ahí están algunas especulaciones desde aquí, desde la X Más Música sobre FEP, que creo que se anuncia la semana que viene, ¿no? Sí, el martes. Bueno, pues estaremos pendientes, les estaremos contando cómo sucede ese anuncio del lineup del Festival Estéreo Picnic 2025. Ahí te lo presento, Dirty. Ese es Kamasi Washington. ¡Qué delicia! ¿Es nuevo? Bonito, ¿no? Es nueva música, sí, es fantástico. Soy fan, siempre he sido. Heaven and Earth se llama este disco y la canción se llama Street Fighter Mass. Va a estar el sábado haciendo parte del grupo de artistas que vienen a Curazao a presentarse en la décima edición del North Sea Jazz Festival. ¿Vas a verlo en vivo? Eso espero. Qué delicia, Alejo. Muy bien. Eso qué espero, bueno. Eso espero. Kamasi es uno de esos músicos que pertenece a la comunidad californiana del nuevo jazz. Ha logrado meterse entre las venas del hip hop gracias a Kendrick Lamar, con la ayuda de otros músicos como Thundercat y como el productor y también, si no estoy mal, saxofonista Terrace Martin, el productor de To Pimp a Butterfly. Acaba de sacar un nuevo álbum y seguramente esta será la oportunidad para presentar esas nuevas canciones. Street Fighter Mass se llama esta canción que suena de fondo, y pues un genio absoluto, ¿no? Completamente, completamente, y la manera como va sacando en la marcha y cómo se va inspirando y cómo va construyendo, es como, no somos dignos. Son las mañanas en la X con Kamasi. Street Fighter más de Kamasi Washington en la X103.9 FM. ASAP Rocky, o como le dice Liam Gallagher, WhatsApp Ricky. Ah, le dice así. Sí. ¿Cómo le diría a Rihanna? Papi. Seguramente. Acaba de lanzar canción Dirty con video. Adivina cómo se llama. Rihanna, Ricky. Se llama Taylor Swift. ¿La canción de ASAP? No más, la canción Taylor, se llama Taylor Swift. Pero sin la T al final. Taylor Swift. Okay. Ah, bueno. Ay, tengo miedo. Con video y todo. Estas son mañanas de la X103.9. Ya volvemos. Of Love de Huey Lewis and the News en las mañanas de la X103.9 FM. Acabo de oír la nueva canción de A$AP Rocky y se llama Taylor Swift. Ajá. ¿Y qué tal? No, pues no se las recomiendo. Bueno, gracias. No, ninguna de las dos, ni la canción ni la artista. No, no la perdemos, con mucho gusto. Me la pierdo sin falta. Sí. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Pero por qué lo hizo? ¿Tú qué crees? No, no sé, quién sabe, seguramente por montarse en la fiebre, en la fiebre de Taylor, aunque escribió Taylor con I y sin T. O sea, Taylor le escribió, en vez de ponerle la Y, le puso una I latina. Sí. Y al Swift le quitó la T. Como me burlándose. Sí, como Valdejo que me dice Dirty con las dos I latinas, me escribe sí, así. Sí, pero no creo que sea tanto burlándose como por cuestiones de... ¿Derechos? Deseo. Oye, ven, espera, pregunta. En la letra que tú pones atención, ¿le habla a ella, le canta o canta sobre qué? No, le cayó un ojito. No, pues los primeros 20 segundos son bastante obscenos. Ah, oye, amigo. Sí, sí. Bueno. Los primeros 20 segundos dice unas cosas que pues, a mí me regañaron alguna vez por poner A$AP Rocky porque él es bastante obsceno. Pero él tiene una canción muy sexy. No, él tiene canciones, todas las canciones de él hablan solo de eso. Yo me pregunto qué van a hacer esos tipos cuando tengan 70 años. ¿Cómo se llama? Fashion Killa, la que me gusta. Sí, Fashion Killa. Fashion Killa es una gran canción, sí. Suena muy bien. También habla solamente de sexo. Ahora entiendo, y se los he dicho como mujer, el lugar de Rihanna. Ese hombre tiene lo suyo. De verdad. Oh, te digo. ¿En serio, Adriana? Sí, y es en su cara. Sí, vamos. Qué susto. Me acabo de dar un paro cardíaco. Óyelo. Es que pónganse en contexto. ¿Cómo es que tú le dices el frutí delicioso? El frutí fantástico. Sí. X al aire 103.9 FM. Ahí estaba El Fruity Fantástico. Lovesick de Muramasa con él también es chévere. Él tiene lo suyo. Sí, él tiene momentos. Uh-huh. Él tiene momentos. No, el tipo es bueno, pero el contenido, la letra. Sí, la letra se, es. Se complica. Sí, es dificilito. ¿Será que le dice a su esposa? Le dice, voy a sacar una canción así para que sepas. Yo me imagino que sí, que el hombre pide ahí permisito. Aunque yo siento que, ¿será que? Yo siento que ya me, como que irá, haga lo que quiera. Sí, esa, ¿cierto? Esa no como le que debe importar vaya, mucho. Vaya, vaya. Sí, yo la siento ya como tan ella, tan arriba de todo, bien y mal, que hágalo. Sí, no le importa. No le importa. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Y pues bueno, los que les gusta, les sabe. Nada que hacer. Eso sí, quieren siempre. Quieren oír Taylor Swift de A$AP Rocky, sí, pues ya favor. Está por ahí en servicios de streaming. Son las 11, o sea, las 10 de la mañana. Ya 43 casi. 43 minutos en las Mañanas de la X.